programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí qué opinas soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Amigos de la cabina juvenil, bienvenidos un jueves más a este su programa. Les recordamos que aquí en la cabina juvenil siempre tenemos temas de interés adicional de la actualidad, todo lo que está pasando aquí en la ciudad de Quito y en el mundo. Bueno, también tenemos una buena noticia, que es que ya confirmaron que el paciente chino que se suponía que tenía coronavirus, no tiene, y que solamente tiene hepatitis B. Entonces yo creo que eso sí nos da tranquilidad, sí nos da bastante tranquilidad y calma, pero sobre todo no tenemos que olvidarnos de seguir con todas las precauciones que siempre nos ha mencionado el Ministerio de Salud, también la Organización Mundial de la Salud, que es lavarnos siempre las manos, si es que podemos estar con mascaritas o no estar, por ejemplo, si tienes gripe o tos, cubrirte, ¿no? Para que no haya afectados. Porque antes de que se confirme que este señor de nacionalidad china no tenía el coronavirus, se veía que en la calle había gente con mascarillas, no sé si te habías fijado, Fer. O sea, no era en cantidad, pero sí había más que nada la gente que pasa bastante tiempo con público. Se veía también en las paradas del trole, en la parada de la Ecovía, como un método de prevención también, porque con todas las noticias falsas que estaban pasando en ese momento, la gente también entró en caos. Entonces, y aparte que la noticia que fue de la no confirmación del coronavirus tardó mucho tiempo en llegar. Entonces, bueno, ahora ya existe un ambiente de calma un poco, pero igualmente, como dijo Fer, hay que seguir las indicaciones del Ministerio de Salud para protegernos más que nada. Exacto, y también esperamos que los doctores encuentren la cura, porque en realidad esto, bueno, aquí en América Latina no hemos sentido porque no hay casos, pero en Europa, en Estados Unidos, en México, en China, en Asia, sí hay bastantes casos. Recordemos que ya hay más de 30.826 casos. Hay más de 600 muertos, entonces sí es un tema muy grave en realidad. Pero es una medida de esto de los muertos que creció del viernes al lunes, porque hasta el viernes se tenían cifras que eran entre 130 a 200, ahora poco a poco siguen pasando los días y siguen falleciendo personas. Yo leí una noticia en RT, creo que fue el día martes o el día lunes, que había nacido ya un niño en China con el coronavirus. Exacto, por eso, bueno, después de dos días ya el niño presentó coronavirus. Entonces, esto dicen, ¿no?, que la madre, mientras está en proceso de gestación, sí puede pasarle este virus a los niños. Entonces, todavía siguen investigaciones, pero bueno, como decíamos en un principio, tener las debidas precauciones. Y ahora sí, Andrés, cuéntanos el día de hoy qué tenemos en nuestro programa. En nuestro segmento Hablemos la Plena, bueno, hablaremos sobre la inseguridad en Quito. Creo que es un tema que en estos últimos meses ha sido prioridad, ¿no? A pesar de que el alcalde Jorge Yunda había propuesto en campaña diseñar un plan de seguridad para la ciudad, lamentablemente no ha sido muy bien aplicado y tenemos casos de delincuencia en transportes públicos, en parques, en calles, a diario. Exacto, y es un tema que en realidad a todos nos afecta, nos preocupa, porque es la mayoría, ¿no? Uno prende la televisión y siempre las noticias son de que asaltaron a alguien, le robaron, incluso cerca de sus domicilios. Entonces sí es como que, ¿qué está pasando en Quito? Quizás no tenemos la seguridad adecuada. Y eso que son los casos mediáticos, entre comillas, por decir, porque diariamente, bueno, esto vamos a hablar en nuestro segmento Hablemos la Plena, tenemos cifras y todo de lo que en realidad pasa en aquí en la ciudad. Exacto, pero también queremos comentarles que en nuestro segmento Ponte Pilas estaremos hablando de los eventos más chéveres y más importantes de esta semana para que todos ustedes, quienes no tengan un plan, puedan asistir. Ya saben que algunos son gratuitos, otros tienen un cover, pero no más de $5. No siempre tratamos de buscar eventos que no sean muy caros para que todos puedan ir en familia, entre amigos, con el novio, con la novia, pero lo importante es pasarla un momento Exacto. bien. Exacto. Pero no se olviden de lo más importante, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil y escucharnos por la radio de la Casa de la Cultura 940M todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Exacto, chicos, pero bueno, en este momento nos vamos con una canción Al Borde de Sergio Sacotto. Espero que la disfruten. Bueno, esta es una canción que nació en un cuartito ahí por Cotocollao y de repente desde ese cuartito despegó y se convirtió en una favorita del Ecuador. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo como un reloj de sol. Tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz, sí, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación. Porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío, no puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quisiera que encendieras mi luz en tu interior, como un incendio al viento, quemándote por dentro. Yo puedo hacerlo. Si puedo convencerte, si llego a ser mejor, seamos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco. Tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Mi mundo se derrumba empujado por el tuyo. Al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos cuando llegues al sol. No puedo estar viviendo de tantas ilusiones, al borde del fracaso, a un paso de amigos de la cabina juvenil, bueno, ya regresamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Les contamos que estábamos escuchando la canción Al Borde de Sergio Sacotto. Sergio Sacotto, sí, empezamos el jueves de romántico, ya casi 14 de febrero. Ah, por eso. Ya casi carnaval. Ya casi carnaval. Mejor recordemos ya el carnaval. Ya casi navidad. Entonces, sí, estábamos un poquito románticos. Pero como dato tenemos que el cantante, compositor y productor ecuatoriano, creador y productor y vocalista del desaparecido grupo Cruz de Encarnación. Oye, los años escucho eso. Fue mucho tiempo. Ha tocado representando a su país en Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Perú y Colombia. Ha compuesto y producido innumerables de éxitos que han sido número uno en las radios del Ecuador. Tiene a su haber música para películas, jingles comerciales y sus canciones han sido interpretadas por algunos de los más importantes artistas ecuatorianos. Bueno, más ese dato curioso de Sergio Sacotto, ¿no? Antes era Cruz Encarnación. Creo que el cielo cayó, me acuerdo de esa agrupación. Yo era muy pequeño, creo. Cuando todos éramos pequeños, pero escuchamos. Sí, por cultura general, ¿no? Sí, la había escuchado alguna vez. Pero bueno, esa es la canción que empezamos en este jueves. Un poco romántico, sentarme en un ambiente del 14 de febrero, por ahí, no sé. Por ahí. Yo siempre me menciono. No, hoy sí le toca a la vez, porque ella es la enamorada aquí. Oh, nah. Pero bueno, queremos empezar ya con nuestro segmento Hablemos la Plena, ya que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad de Quito, específicamente, ya que como dato tenemos que la seguridad en el país es una deuda pendiente de las autoridades que preocupa a la ciudadanía. El caminar tranquilo en las calles ya no es un placer, sino un desafío. Según el Ministerio de Gobierno, solo el año anterior los robos a personas aumentaron un 9.43%. Bastante. Es demasiado también las cifras y también toda la inseguridad que estamos viviendo actualmente en todas las calles. Hay muchos robos, mucha violencia, también existe incluso asesinatos en las calles solo por un robo, entonces por eso es el tema que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la inseguridad, ya debido a los últimos hechos que hemos estado viviendo aquí en nuestra ciudad de Quito, como fue el del hecho del día sábado, específicamente en la cual lamentablemente asesinaron a una señora de 65 años solo por intentarle robar sus pertenencias. Entonces, lamentable que por que te quieran robar, te vayan también quitando la vida. Entonces, esto sí es algo realmente preocupante, de que ya no puedas caminar tranquilo por las calles. Y sobre todo, bueno, o sea, le dices al ladrón, llévete, ¿no? Llévate todas las cosas que tengo. Pero te van disparando o a veces te o agrediendo de agreden, alguna manera. Te agreden de alguna forma. Exacto, pero también hay que recordar que el caso de la señora que pasó el día sábado era en un centro comercial conocido a plena luz del día, ni siquiera era en la noche, era tipo 1:30 de la tarde. Sí, era. Y en el centro comercial es súper transcurrido, entonces hay bastante gente ahí. Y se supone que salía ella de una entidad bancaria y luego ya le quisieron asaltar y le dieron 3 disparos. Claro, si uno piensa, o sea, va a un centro comercial, piensa que va a estar un poco más seguro que estar caminando solo en la calle, ¿no? Claro, o sea, justo estaba en los alrededores, en la vereda, saliendo del centro comercial. Entonces, como tú lo mencionas, es mucha gente la que transcurre por ese sector, y a esa hora que era el mediodía, incluso más, porque es hora del almuerzo, muchas personas salen, transitan, se movilizan por ahí, y fue en pleno transcurso en el que sucedió esto, o sea, fue algo tan impactante que nadie se lo esperó, por eso fue también muy muy drástico también lo que pasó, porque fue algo muy violento que todos se sorprendieron. Yo cuando leí la noticia realmente me sorprendí, dije, ¿cómo en ese centro comercial pudo haber pasado eso? Y si uno camina por ahí casi siempre, entonces sabe que tal vez no le pueda pasar esto, porque supuestamente como hay gente, te sientes un poco de seguridad, por así decirlo. Exacto, y aparte es un fin de semana donde todas las familias descansan, salen. Entonces no es ni siquiera un día laboral, pero bueno, esto ocurrió, entonces que haya pasado, eso sí, te queda, es como que un poco preocupante, ¿no? Como que qué está pasando con la seguridad, ¿por qué no te dan la seguridad que te mereces? Y es lamentable, ¿no? Porque después de esto que pasó el día sábado, el día lunes, ya habían policías de alrededor desde la Carolina, ya grupos de 3 rodeaban todo ese sector. Entonces, como siempre, no se espera que algo malo pase para que las autoridades tomen alguna acción. Y de hecho ya se habían recibido de denuncias en los UPC cercanos que en el sector de Iñaquito, bueno, todo lo que es las Naciones Unidas y Siri, existe una inseguridad muy grande. Roban a personas de oficinas, a chicos de los colegios cercanos. Entonces creo que fue una llamada de atención antes y se produjo lamentablemente este incidente el día sábado. Sí, pero como tú igual nos mencionas, ¿no?, que ya hay policías, esperamos que los policías sigan, no solamente que sea la semana que pasó ni el mes, sino permanentemente, que a la final ellos tienen que resguardar nuestra seguridad. Pero también tenemos algunos datos. Nos mencionan que según las cifras del Ministerio de Gobierno, delitos como robos a domicilios bajaron un 25.8% entre enero y junio del año pasado, comparado con el mismo periodo del año 2008, mientras otros aumentaron. El robo de motos subió a 38.08% y el de carros a 9.52%. La actual administración municipal ofreció recuperar ese sentimiento de libertad. Quito sin miedo fue la bandera de Jorge Yunda durante la campaña electoral. Sí, fue una de... sí, es verdad, Jorge Yunda propuso esto, realmente fue su lema de decir un Quito sin miedo, en el cual proponía muchas cosas de seguridad. Incluso yo recuerdo una propuesta de él, que fue de implementar cámaras en todos los lugares, por eso les decía el proyecto Ojos de Águila, porque la idea era, como les digo, implementar cámaras de seguridad en parques, en plazas, en los sectores más transitados, para que exista esta evidencia, por así decirlo, o también un tipo de seguridad. Pero creo que no se ha dado no se ha concluido, no se ha hecho todo. O sea, lo que mencionó fue que había instalado unas cámaras que fueron rotas en el par, en el tiempo del paro. Ah, sí, que en el paro fueron como rotas, como ciento algo de cámaras. Entonces creo que eso fue lo que justificó su no accionar y no cumplir su lema de campaña también, ¿no? Entonces, no se sabe si es que en realidad fue lo que pasó y esas cámaras existían en otra administración. Claro, pero todavía se puede implementar, ¿no? Porque sí es que estamos viviendo mucha inseguridad. Por ejemplo, ahora ya en los barrios también los vecinos han organizado y han puesto alarmas comunitarias. Entonces, y también los vecinos a cierta hora empiezan a rondear. Por ejemplo, por mi casa sí es a las 9 y salen los vecinos para que haya un poquito más de seguridad, incluso habiendo UPC. Porque antes sí se quejaban un poco de que en la cuestión del paro dañaron el UPC, que sí fue un caso de mi casa mismo que pasó esto, pero los mismos vecinos fueron quienes ayudaron a recuperar este UPC con la finalidad de que los policías nos estén protegiendo. Pero ha habido bastantes denuncias igual de vecinos que en ciertas horas el UPC pasa cerrado. Entonces es como que a esas horas tienen que estar ahí porque es un parque y entonces es de noche y sí es un poco inseguro. Pero para que ya no haya más asaltos, los vecinos se han tomado como que la potestad de ellos salir. Imagínate, también son grupos de familia, claro. Tampoco qué van a hacer con un ladrón, pero por lo menos para sentirte un poquito seguro. Y más que nada, no es que ellos salen, bueno, armados entre comillas, pero con cosas que no son tan letales como lo que pudiera tener un delincuente, exacto. Yo también sabía que entre policías y la comunidad hacen chat en WhatsApp, donde comunican cualquier situación que esté pasando en el barrio, entonces creo que llegan de una manera más efectiva, porque si recordamos el procedimiento es llamar al 911, de ahí le comentas lo que sucede, después designa alguna patrulla y va recién a tu barrio. ¿Sí? Entonces, claro. Yo creo que esto de WhatsApp ha ayudado también un poco. Bueno, en ciertos casos, ¿no? Sí. Incluso también en los barrios que tienes UPC, si te está pasando algo, si te están robando, tienes que llamarle directamente al UPC de tu barrio. Sí. Entonces, con la intención de que puedan llegar rápido, o si ya te robaron, ayudar a recuperarnos. Entonces, bueno, capaz sí es una buena opción. Claro, esto sería lo ideal que debería suceder en todos los barrios de Quito. Lamentablemente no ocurre eso en todos los barrios, como en mi barrio, no ocurre eso. No, en serio, no ocurre. ¿Qué no es tan conflictivo? No, o sea, de hecho, los robos son súper altos. Te roban en carros, o sea, se bajan de un carro, te roban y se fue. O sea, nunca supiste quién fue. Y entonces, es violento también el robo que te hacen con armas. Entonces, me ha pasado y por eso les digo, no pasa nada porque lamentablemente existe un UPC, pero se demora, o sea, se demora también en llegar la patrulla, incluso si tú hablas con esa persona o con ese policía, te dice, pero bueno, trate de no venir muy tarde. Entonces, claro, como que no te dan una solución, o por lo menos te dice, bueno, vamos a estar más pendiente de la zona, vamos a estar vigilando, o algún tipo de esto que te reconforte también en el momento que estás pasando. También, Lali también mencionaba que le habían intentado robar como dos veces cerca de su casa. Exacto. Entonces, imagínense, cerca de su casa le intentaron robar dos veces la misma persona. Y nadie hizo nada, o sea, ella había gritado y las personas no habían salido, y si salieron fueron a solo ver a lo que estaba pasando, y hasta que no hicieron nada. Es que muchas de las veces yo creo que uno a veces hasta tiene la intención de ayudar a la persona que le están robando, pero... Pero llamas a la policía, pues. Perjudicada, entonces, pero hasta que llega la policía ya la acaban de robar. No, no es que la policía esté en cada esquina, sino, o sea, sí se demora unos 5 o 10 minutos en llegar al lugar de los hechos. Claro, pero yo digo, o sea, si hace falta un poco de empatía, ¿no? Por lo menos no te vas a acercar al ladrón, pero aunque sea hacer bulla, ¿me entiendes? Para que él, claro, sepa, sí, que hay otros ojos vigilando. Uh-huh. Pero... como que sí se asustan, porque, o sea, ya te digo, me han robado varias veces aquí en la ciudad de Quito, entonces... Sí, una vez, y recuerdo que igual me intentaron robar, y cebolla, o sea, grité, y las personas empezaron a salir. Obviamente no pudieron intervenir porque, la persona que estaba robando tenía arma de fuego, de hecho eran cuatro personas. Entonces no pudieron intervenir, pero al momento de que les vieron que ya empezaban a salir la gente, que había más gente, se asustaron y salieron, o sea, salieron literal, o sea, trataron de huir lo antes posible, porque obviamente entre más personas estén unidas, es... con la fuerza que van a hacer, o sea, entonces obviamente va a impactar algo y va por lo menos a ayudar de cierta forma a que no te roben. Exacto, igual va a haber más testigos que vieron el hecho, ¿no? Entonces sí, capaz, obvio que si te da miedo ver o meterte porque puedes salir perjudicado, pero no, por lo menos hagamos bullas o intentemos llamar, o todas las personas que están, si es que llamas a cada rato y es en algún sector la policía, si es como que algo malo sí está pasando. Pero bueno, también tenemos otro dato que un día después de haber ganado las elecciones, Jorge Yunda anunció que la lucha contra la inseguridad será su prioridad. Es así que el 15 de agosto se firmó un convenio marco entre la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el alcalde de Quito. El acuerdo estableció una obligación de cooperación mutua. Esto lo explicó Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del municipio, que se identificó que 230 unidades de policía comunitaria conocidas como UPC necesitaban una intervención y se priorizan 36 de ellos. Para esto el municipio destinará más de $800,000 hasta fin de año, bueno, hasta el fin de año pasado. Esperan finalizar la intervención en 10. Por su lado, la policía se comprometió a dotar de personal en estas UPCs, ya que en Quito existe un déficit de 7,000 policías. O sea, realmente yo sí vi que, o sea, inauguraron algunas UPC, las implementaron y todo. Pero con el tema del paro, hubo muchas también que fueron afectadas. Entonces tuvieron que, en lugar de abrir una nueva, tuvieron que reconstruir la que ya existía. Entonces también creo que fue un poquito de retraso para lo que estaban proponiendo, ¿no? Supongo que tienen que implementar un poco más, incluso realmente cumplir con la propuesta que se ofreció en un inicio del alcalde Jorge Yunda, que ofrecía implementar cámaras de seguridad, que en mi parecer es muy importante, y a su vez también implementar con más seguridad, guardias, policías, entes que te puedan ayudar mientras tú estás circulando por las calles. Entonces también es muy importante de que se siente esa presencia policial. Pero también policías nacionales, porque a veces nos pasaba que había los policías municipales y decían que ellos tampoco es que tienen armamento para poderte defender. Exacto. O la protesta. Exacto, porque por ejemplo es como que ya el gas pimienta, así, y no me acuerdo si también tenían el tolete. Pero un policía nacional está, creo que, un poquito más preparado y va a tener todos los implementos para poderte defender si es que está siendo víctima de un robo. Bueno, como mencionábamos, ¿no? El mencionado proyecto se lo hará con fondos de la tasa de seguridad que pagan todos los contribuyentes cada año. Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo, indica que se trata de cerca de $7,000,000 que se deben invertir, también en obras de prevención y mitigación. El concejal advierte que existen temas de seguridad pese a que es competencia del gobierno. En este momento están trabajando en la elaboración de convenios específicos donde se establecerán más detalles y montos de inversión. Se espera que los próximos, bueno, En ese entonces era como que en los próximos meses se firme el relacionado trato con los UPCs. Realmente sí es muy importante, ya que en los barrios existe mucho miedo por las personas, como le estábamos mencionando. La gente ya teme salir a la tienda, incluso al parque. Ya no puede salir a horas, o sea, ya no puede salir en la noche. Pasado 6, 7 de la noche, ya prefieres ir a tu casa, ya no salir a transitar a tan altas horas de la noche. Por lo que varios sectores, como lo estábamos mencionando, sí se están organizando e incluso realizan marchas nocturnas para de alguna forma recuperar estos espacios públicos, que es el propio barrio quien tiene que apropiarse y cuidar lo que pertenece a cada uno, ¿no? O sea, cuidar su espacio, también que se sienta que ese barrio es seguro y unido. En muchos barrios he visto que sí dicen somos barrio seguro y lo vamos a resguardar. He visto incluso patrullas que se quedan en la noche en ciertos puntos de los barrios cuidando, o sea, cuidando un grupo de 10, 15 personas, están ahí cuidando a que lleguen, no sé, o sea, que no pase nada malo, sus mismos vecinos, que lleguen bien. Entonces, es muy importante de que todos nos unamos y de alguna forma nosotros también podamos aportar a que ya no exista tanta inseguridad en las calles. Como lo habíamos también mencionado, son más de 14 sectores, entre ellos la Ecuatoriana, la Tola, San Antonio de Pichincha, Carapungo, Carcelén, La Floresta, La Vicentina y Solanda. Según Mantilla, se reforzarán las 1.211 alarmas comunitarias que hay en la ciudad. La tecnología antigua serán reemplazadas con cámaras de videovigilancia, como lo mencionábamos. Entonces, es muy importante de que estas alarmas comunitarias existan en todos los barrios, porque de alguna forma sí te ayuda. O sea, cuando pasa algo, enciendes esta alarma y aunque sea los vecinos van a salir a ayudarte. Pero y lo que yo había escuchado también, que las personas mayores mencionaban que quisieran pedirles a las autoridades que renueven barrios que eran tradicionales en Quito y que no eran inseguros en los años pasados, como es San Roque, La Tola, San Blas. Ellos mencionaban que eran barrios que en su adolescencia podían caminar en las noches, llevar sus cosas, de dejar cosas ahí en la calle y que nadie cogía, exacto. Entonces, creo que la prioridad de ellos es que se vuelva a recuperar estos barrios que lamentablemente han sido infectados con la delincuencia. Claro, y también yo creo que a veces también es la organización del barrio, porque por ejemplo en mi barrio hacen los campeonatos y antes se quedaban jugando hasta las 11, 12, viernes, sábado y domingo, y es como que tú llegabas, las luces prendidas del parque y no te daba nada de miedo. Entonces ahora ya prohibieron prender las luces del medio del parque y que ya no jueguen hasta muy de noche, solamente hasta las 6. Entonces, si es que también no se ponen de parte del presidente, todos los coordinadores, y para que en sus barrios no se haya más movimiento de gente, más aún si es que tienen un parque y pueden, no sé, hacerle un poquito más a recreativo, habrá más gente y no habrá mucha delincuencia, creo yo. Igual el problema no se lo radica en las calles ni en los parques, también en los medios de transporte público. Sí. No sé si ustedes se recuerdan, pero el año anterior, casi a finales, era por los meses de octubre, septiembre, implementaron que un policía metropolitano estaba en cada trole. Tiene que circular en cada uno de los troles. Pero sigue todavía. Yo no he visto. O sea, yo vi las 3 primeras semanas que se implementó esto y de ahí no volví a ver más. Al menos en el trole no he visto. Yo sí vi en el Ecovía. ¿Recién? O los, también lo que hay bastante es los guardias. Siempre se va a ver. Pero no, decían que una persona tiene que viajar dentro de la unidad. Dentro de la unidad. Entonces supuestamente era para que cualquier suceso que durante el transcurso del camino pudiera ocurrir, estuviera esta persona para que de alguna forma te pueda ayudar. Pero no sé, creo que lo vi igualmente un par de veces, pero al inicio, ahorita porque ya. Porque el tema también se da en que, para que las ventas ambulantes no suban a los buses, porque muchas de las veces las personas que venden cosas en la calle en los buses son las personas que te intimidan, que te piden dinero, o sea, si tú no les quieras dar, y son las personas que roban. No sé si es que les ha pasado, han visto que en los buses, al menos en los buses públicos, pasa eso. Claro, yo más en los públicos, por ejemplo, en los que se coge allí, es como que si entran dos o tres personas por las dos puertas. Exacto. Y es como que ya te roban, literalmente, porque es como que tú no quieres comprar y te lanzan las cosas, y tú por el miedo das una moneda, o si es que... Exacto. También te imponen el miedo. Es como que te obligan. Entonces, creo que para eso fue lo que se implementó esto de que un agente de control de orden esté en cada unidad. Exacto, pero bueno, más adelante vamos a seguir con esto de la inseguridad en Quito, pero en este momento nos vamos con la canción Irremediablemente Tarde de Verde 70. Fácil acostumbrarme a estar sin tu calor. Ya tantas cosas han pasado que me recuerdo ya sin ti. Momentos que se me escaparon, ya nuestra historia quedó a un lado. Me duele tanto que haya sido así y tan absurdamente tarde. Te acordarás de todo lo que fui y llorarás lo que lloraba, porque para eso estaré tan lejos de aquí. Y si ahora te importo muy poco, yo sé que el tiempo lo dirá. Sabemos el final del juego, si hoy el destino te es incierto, sé que algún día volverá. Y entonces tu falda gris habrá perdido ya su olor, y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Y tu figura en estas fotos solo será la de un ayer, ya que te quiero pensar en el agua, lo echaré a perder. Ya no te importaré poco, y en mi ventana estará el sol. Y entonces estaré tan lejos, con mi guitarra y algún sueño. Seguramente habré encontrado un nuevo amor. Y entonces tu bufanda gris habrá perdido ya su olor, y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocarte un Sueño. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor, espera por usted. 30 obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con más de La Cabina Juvenil. Como lo veníamos tratando, el tema de la inseguridad en la ciudad de Quito. Bueno, estábamos hablando varios puntos en los cuales también nos estábamos enfocando el proyecto que proponía el nuevo alcalde Jorge Yunda. Entonces dijo que iba a proponer algo de que Quito sin miedo, entonces, en el cual decía que iba a implementar también cámaras de seguridad en varias plazas, parques, lugares. Entonces creo que esto también no se ha implementado mucho, incluso que iba a implementar en PCs. Exacto, o sea, iba a readecuar los que estaban dañados, iba a implementar nuevos. Igualmente se le cuestionaba mucho de este tema al alcalde Jorge Yunda, que iba a implementar la hora Borojón, no sé si ustedes sabían. Pero aún no empieza la Exacto, hora Borojón. O sea, iba a implementar, o sea, está en esto. O porque sea, de hecho fue, pulso, o sea, fue muy sonado el por tema el tema de la inseguridad de la Borojón, que existe en el sector de la Mariscal. Entonces, se mencionaba también que es un sitio muy conflictivo todo ese sector, que hay, se vende droga, asaltos. Entonces, claro, es que imagínate que es hasta altas horas de la noche, tú sales tipo 2, 3 de la mañana y ya las personas, hay delincuencia, existe claro. Mucha delincuencia, personas en estado etílico, entonces esto también es preocupante. Y los moradores del sector, obviamente los que estaban más cercanos a la zona, se quejaban mucho, decían que cómo van a implementar que se pueda quedar hasta más tarde, los lugares de... O sea, más que nada se le pedía que exista seguridad para que me implemente esta nueva ley, Borojo. Porque lamentablemente tú salías 2, 3 de la mañana, como mencionabas, y es un sector muy difícil, ¿no? O sea, hay robos, venta de drogas. Tienes que salir y coger exacto, un taxi, buscar un taxi. Lo que sea, y salir usando. Y hasta un taxi confiable igual, porque imagínate si ya te ven así en estado etílico, medio ya borrachito de ley, te pueden hasta robar en el taxi. Es mismo. Que eso también estábamos, salieron varias imágenes de robos que se estaban realizando en taxis. O sea, que los mismos taxis eran los que estaban implementando, o sea, en los que se circulaban los asaltantes, y a cualquier barrio se bajaban, te robaban y salían en el taxi. Entonces no podías confiar en nada, porque supuestamente el taxi es una unidad donde tú puedes circular supuestamente segura, pero no, en esos taxis se están movilizando los propios ladrones. Entonces esto no es tampoco es una forma de seguridad. Ya tienes miedo de coger este medio de transporte, incluso no sabes si el taxista es cómplice de la otra persona y te puede ir robando. Entonces existe todo este tipo de miedo que te está implementando, porque ya existieron, o bueno, yo vi 3 videos que ocurrieron, uno en el norte, en el sur, 2 en el sur, en el cual los ladrones sí se movilizaban en un taxi. Claro, y sería bueno no implementar leyes que existen en otras provincias acá del país, donde no se permite que 2 personas estén en una moto. Porque, como en Guayaquil, exacto, Guayaquil, como no Guayaquil, se permite a partir de las 7 de la noche que 2 personas... Del mismo sexo es, o sea, dos personas de sexo masculino o de sexo femenino no pueden estar en una misma moto pasado una hora. Porque vemos que creo que es el método más regular que hacen, porque en una moto es más fácil que te puedas escapar. Entonces sí, tú vas caminando por la calle, quizá con tus audífonos, hablando por celular, entonces... Y lo van quitando y ya. Y también lamentablemente en la ciudad de Guayaquil existe el sicariato, entonces también por eso habían dicho que es prohibido circular en una moto 2 personas del mismo sexo. Entonces también son estas pequeñas medidas que de alguna forma se intenta ayudar a la seguridad. Entonces sí es muy importante también que nosotros en la ciudad de Quito se implemente este tipo de seguridades, o incluso los taxis también, porque hay taxis que no están regularizados, o sea, son taxis que no pertenecen a una compañía. Exacto. O una cooperativa. Entonces estos mismos están circulando libremente por las calles y tú no sabes si están realmente legalizados o simplemente es un taxi pirata y que tú lo puedes coger y te puede pasar algo. No, pues ahora como método de seguridad se había implementado estas cámaras, no sé si han visto en los taxis, y sí, con el botón de auxilio. Ajá, y ahora en la parte de atrás de los asientos del señor que está manejando está la foto, el número de celular, número eso, de placa. Más o menos reconoces que esos taxis, exacto, son buenos. Pero si ahora te subes hasta que ves, ya me robo, ya me secuestro. Entonces, pero por eso también sí hay que ver bien a qué taxi subirse y todo eso. O sea, yo siempre prefiero de una compañía conocida, exacto, cerca de mi casa y que yo sé que voy a estar segura. O sea, no cojo taxi en la calle. O sea, siempre es como que siento un poco de inseguridad por todos los casos que han pasado. O sea, siempre yo creo que tienes que estar súper pendiente de lo que está pasando a tu alrededor cuando tú circulas por las calles. Si vas a tomar un taxi, procura fijarte en las placas. Incluso puedes mandar las placas a un amigo familiar para que sepa en qué unidad te está subiendo. Si ya es muy tarde, incluso al mediodía también te puede pasar. Fijarte también que pertenezca este taxi a una cooperativa, a una compañía también, que tengan todas las etiquetas de seguridad, o sea, tienen matriculado, que te haya pasado todo ese tipo de regularización. Entonces sí es muy importante que también cuando tú circulas por las calles estés pendiente de lo que pasa a tu alrededor. O sea, si tú ya ves a alguna persona un poco extraña que se te acerca mucho, también irte, un poco caminar, irte, gritar. Exacto, porque incluso también la modalidad es que tú estás en la parada esperando el bus y es como que ya se te puede acercar una persona por acá. Sí, me he pasado 2 veces. O tú por estar distraída. Es igual lo que a nosotros. Cuéntanos tu testimonio, por favor. Es que a mí me han robado, ¿verdad? Como unas 5 veces me han robado. Una sí me intentaron robar. Y 2 fueron en una parada de bus, 2 fueron cerca de mi casa y 1 fue en el bus. O sea, entonces, sí, me han intentado robar muchas veces. Por eso les digo, siempre tienen que tener cuidado, porque te quedas con este pendiente. Después de eso ya aprendí y me quedé con ese miedo o esa preocupación, o estar más pendiente de lo que pasa a mi alrededor. A mí nunca me ha gustado que... O sea, cuando tú estás en una parada de bus, es el lugar donde más te pueden robar. Por más que haya un montón de gente, te pueden robar. Vienen, se bajan una moto, te arranchan las cosas y se van. Entonces, claro, es que uno también está un poquito distraído, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad también nos pasaba eso. Llegas súper cansado y aparte es una zona de las universidades que hay un montón de chicos, pero no hay la policía. Entonces tú estás como que quieres irte a tu casa y baja y sube gente y baja gente y... No te percatas por estar conversando con tus amigos, X, y ya te pueden robar. Entonces, sí es como que hay que estar súper pendiente. Ahora yo ya, es como que en las paradas hay la banquita para que tú te sientes, yo ya no hago eso. más aún cuando estoy solo, es como que siempre estoy a la esquinita, si es que me siento incómoda, o es preferible estar atrás de la parada. Exacto, es como, y donde pueda para que no te puedan rinconar, así decirlo. Sí, ¿sabes? Pueda salir corriendo, aunque sea, igual en los buses también, siempre roban en la parte de atrás de los buses, cuando tú te sientas así, inocentemente atrás. Es que también, o sea, comprendamos que en las mañanas, todos los estudiantes cuando quieren movilizarse a la universidad, al colegio, los buses son demasiado llenos, o sea, en esa hora de las 7 de la mañana, 6 y media, 7 de la mañana, los buses son repletos, o sea, no puedes ni siquiera subirte, te toca subirte como puedas en la parte de atrás, literal, hay full gente y es en la hora donde más roban. Entonces también estar súper pendiente de tener todas tus cosas y si pasa algo, no sé, gritar. Claro, aparte también, por ejemplo, con la mochila, uno a veces se pone, bueno, yo siempre me pongo la mochila adelante y creo que es lo mejor porque atrás te pueden romper. Sí, también me rompí. Incluso si tú estabas adelante con la mochila, hay igual ladrones, ¿no? Que llevan como que una gilet o un bisturí, ya no sé qué, y te cortan. Porque yo incluso me cortaron hasta la carpeta, pero yo siempre tengo el dinero como que en mis bolsillos, así, en lo que yo uso, así, en las chompas, para que no te puedan robar. Obvio, también está de más que no hay que tener el celular dentro de la maleta, más cuando hay mucha gente, porque te pueden sacar. Tampoco en los bolsillos, porque igual te saquen en el bus. Dicen que te están empujando, es permiso, pero te das cuenta y te quitan el teléfono. Y a veces ni sientes, ¿no? No, y claro, y después si tú sientes que ya no está tu celular, decirle, o sea, gritar y decirle al controlador que no abra las puertas. Claro. Porque ha habido muchas veces en que ya sienten que están robando y ya no encuentran el celular y pax, una persona se bajó. Puede ser o no la culpable, pero tú es como que quizás ella fue la persona que me robó, ¿o no? Y, capaz, pero, y lo importante es que hay que tener cuidado porque no están solos, porque exacto, se suben varios al bus, entonces, y muchas de las veces tú, bueno, te sacaron el celular, tú sabes quién fue, lo buscan y no tienes, porque se pasan en cuestión de segundos, así, entonces, ya no tienen, como que decir, tus cosas, y es preferible tomar estas precauciones, ¿no? Intentar coger un bus que no esté con mucha gente, mantener siempre la calma en momentos que esté mucha gente, porque uno piensa entrar rápido, pero lamentablemente ahí es cuando la gente aprovecha. Yo creo, por ejemplo, cuando es cuestión de que a veces se suben los vendedores ambulantes, y si tú ya sientes ese miedo, como que parece que van a robar, o siempre son las palabras que te hacen sentir ese miedo, mejor bájate, porque a la final preferible pagar otros 25 centavos que estar ahí súper tensa y luego, ajá. Exacto. Y aparte porque, si supongamos te roban o algo así, te quitan, solamente te arranchan el celular, tú te quedas con esa impresión, o sea, no es que te quedas bien, ya empiezas a tener un poco de miedo a salir sola, entonces sí es como que un poquito de trauma. Entonces yo al menos sí, cuando no me siento segura o subo que se suben varios vendedores ambulantes, que para mí no es muy normal porque no podrían vender todos al mismo tiempo, me bajo. Y así ya no estoy como que un poquito asustada, ya empiezas como que a maquinear bastantes cosas y estar temblando, así es como que no. Igualmente los focos de la delincuencia aquí en Quito radican en el redondel del ciclista y en el túnel de Guayasabín, donde se han identificado delincuentes que rompen vidrios de los autos. En la Mariscal y en la Michelena, quienes roban accesorios, y en la Mariña, en lugares de alta concentración, roba personas. Además se dispuso que se ubiquen policías en las 170 paradas de los corredores. Creo que esto de lo que rompen los vidrios es desde hace mucho tiempo, más en lugares donde hay mucho tráfico. Incluso recientemente salió un video en el cual justo en los túneles en San Roque, al momento de circular de sentido a sur a norte, bueno, captaban que había mucho tráfico y en ese momento dos personas se meten entre los carros y abren la puerta de uno de ellos y se ve que se arranchan algo, o sea, una maleta, alguna cosa, salen arranchándose y salen corriendo. Entonces esto, se quedan también sorprendidas las personas porque estás en el tráfico, no te puedes mover a otro lado, y el carro está parado y simplemente te forcejean, te abren la puerta y se van robando todo lo que tengas. Creo que es muy muy común en ese sector este tipo de asaltos. De hecho, si tú te das cuenta, justo hay el puente también que está ahí y desde ahí están también viendo. Incluso se meten por las ventanas de los corredores Entonces, por eso saben así, bueno, una amiga que igual coge bastante esos buses, que hay que tener la ventana cerrada porque es como que se meten medio cuerpo, imagínate. pero ya es la habilidad y para arrancharte los celulares y cosas así. Es que en los correos también es muy probable que te roben, porque al momento que abren las puertas y en el instante en que ya van a entrar, sí, te roban y, o sea, sí, te arranchan el celular o lo que tengas y salen corriendo. Entonces ya cerraron las puertas y no puedes salir ni siquiera atrás. O incluso, ¿cómo vas a salir atrás del ladrón corriendo? O sea, ya te quedas sorprendida, no pudiste hacer nada y fue lo que te pasó. Y existe complicidad también, porque he visto en videos que, por ejemplo, roban, como en el caso que mencionabas, Diana, y van dejando las cosas. Hay un puentecito donde hay un mercado de pulgas, no sé si han visto, sí, en la parte de arriba. Que conecta, atraviesa el San Roque con la... ¿Cómo es esa otra parte? No me acuerdo. Pero bueno, es un puente que realmente une a los dos sectores. Entonces la gente, bueno, el delincuente roba, se sube por las gradas, llega al puente y deja botadas las cosas, se va corriendo y se cambia de chompe. Entonces también existe complicidad entre las personas que trabajan en ese lugar con la gente que está robando. Sí, y yo recuerdo que el día miércoles, ayer, sí, justo el día de ayer, vi que también estaban por el sector de San Roque, había full policías, incluso militares, y en ese puente que tú mencionas habían como unos 40 metropolitanos, así como haciendo una calle, así como que en cada lado había como 40, o sea, no les miento, o sea, había demasiado metropolitanos y hasta había militares con pistolas y con todo. Entonces justo en ese sector estaban, no sé, resguardando, supongo, que por eso se insistía tanta afluencia de seguridad, por decirlo. A raíz de lo que pasó el día sábado, creo, ¿no? Ajá. Porque lamentablemente siempre queda un tiempo de esto que estás en seguridad y todo, y después se olvidan y vuelve otra vez lo mismo, los robos, los asaltos, la delincuencia. Entonces, como ellos mismos dicen, ¿no?, que un tiempo están cuidando y después ya no, entonces también la inseguridad se traslada a otro sector de la ciudad. Entonces sí es complicado mantener el orden, porque... Pero, por ejemplo, si, como tú dices, en el sector de Iñaquito ya hay policías que se siguen manteniendo igual en el sector de San Roque, ¿no? Que sigan precautelando la seguridad de todos, que no solamente sea ahorita que está una notición de que todos nos quejamos un poco de la inseguridad, sino que sea siempre, porque a la final lo que un alcalde o el presidente mismo tiene que hacer por toda la ciudadanía o por todo el pueblo donde ellos son los mandatarios es cuidarnos, y también para que nosotros no tengamos el miedo de caminar por las calles. A pesar que son cosas que no le competen al municipio, como habíamos mencionado antes, la seguridad radica en el gobierno. Yo creo que también que debe existir un apoyo entre todos los ciudadanos también, de que de cierta forma los mismos vecinos del barrio, las mismas personas se preocupen por su espacio. Entonces, de alguna forma también busquen la manera en que logren de ayudar con lo que no exista más inseguridad. Entonces, cada uno de los barrios debe ayudarse, preocuparse e implementar y colaborar junto con la Policía Nacional para que puedan ser un barrio más seguro. O sea, yo creo que entre las personas mismas debemos ayudarnos entre todos, y así también de alguna forma ayudaremos a que no exista tanta inseguridad en las calles. Claro, y también no, unirse como barrio. Si es que en estos barrios hay un UPC, exigir a los del UPC que estén ahí vigilando, que por lo menos cada media hora empiecen a rondar por las calles principales, no solamente donde se encuentra el UPC, porque ya está la patrulla, pero la patrulla puede estar a metros y te pueden robar en una esquina. Entonces sí sería bueno que se empiecen a dar las rondas, no a darse las vueltas, porque también antes sabían estar incluso por las motos para que se puedan meter por los parques. Y si es que sí hay gente tomando hasta horas muy tarde de la noche, que sí, les manden, porque puede pensar incluso los vecinos que esto causa inseguridad. Claro, porque, o sea, exactamente no pueden ser las personas que están en estado etílico que roben, pero llaman a las personas, a los delincuentes, decir, no, están tomando en el parque, vamos de allá, entonces el sector se vuelve inseguro. Claro. Pero bueno, chicos, hemos hablado mucho de la inseguridad y realmente hemos sacado varios temas y varios puntos en que deben implementarse mayor preocupación por parte de las autoridades para que puedan, para que deje de existir esta inseguridad en las calles. Pero también queremos recordarles que tienen que seguir siempre nuestras redes sociales. Si se perdieron el programa de hoy, pueden verlo en nuestra página oficial de Facebook. Estamos como La Cabina Juvenil, y también en Instagram como La Cabina Juvenil. Exacto, chicos, también recordarles, ¿no?, que hay que siempre tener empatía con el otro. Si no puedes ayudar porque sí da miedo en realidad, por lo menos gritar o llamar a la policía, que por lo menos por algo tú le estás ayudando. Y a todas las personas tratar de andar siempre pendientes de tu alrededor para que no te pase nada malo como estos robos que hemos estado hablando. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa. No sé si tienen algún saludo, chicas, para alguien. No, tú eres el amigo. Bueno, sí nos había escrito Freddy Rosero, amigo, un saludo. Gracias por sintonizarnos. Él también siempre comparte, gracias, él comparte siempre. Entonces, el programa es para ustedes, ¿no? Si tienen algún talento, algún emprendimiento, no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales y estaremos en contacto con ustedes. Exacto, igual a todas las personas que siempre nos escuchan, a Ali que no pudo venir, a Panchito que hace esto posible, que sin él no podríamos salir al aire. Y bueno, les recordamos que nosotros somos la Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencio.